Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar. El programa de chistes, humor sin calificar, canciones, puede ser que divertidas o no, siempre y cuando no pongamos aquí en África y esas cosas. Sí, sí, tú ríete, ríete, pero... Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Por cierto, tenemos que decir que nuestro capitán se nos ha ido. Se ha hundido. ¿Sí? No se ha hundido, se nos ha ido. Ah. Ha dicho, para un chiste, un programa de chistes tan malo, voy y me largo. Sí, sí. Pues ya no entra. No puede entrar. Nunca más. Eso sí, tenemos que decir que deseamos que gane la copa. Hombre, ese primer partido. Venga, venga, venga. Ánimos. Hoy tendremos, como acabo de decir, pues chistes muy malos, ¿eh, Andrea? Como siempre. No, tranquila, que conmigo seguro. ¿Vale? ¿Eh, Ana? Sí, los míos son peores todavía. ¿Eh, David? Y sobre todo con mi gracia. Ahí estamos. Que pierden mucho. Por cierto, tenemos allí en el fondo, en el rincón, en el fondo norte... Risas enlatadas. Risas enlatadas con nuestro amigo David, que también ya nos visita. ¡Hola, David! ¡Hola! Que no es por nada, pero podrías sentarte con nosotros, ¿eh? No mordemos, ni tenemos la peste, ni nada de esas cosas. Bueno, bueno, se aparta, se aparta. Qué mal, qué mal. Los nuestros qué mal, chistes la ahuyentan. ¡La matamos! ¡Evacuín! ¡Torpido sexual! ¡Qué chaño, qué chaño! ¡Hola! ¡La matamos! ¡Evacuín! ¡Torpido sexual! ¡Qué chaño, qué chaño! If I can fly on the If I can fly or nothing. Pues nada, empezamos el programa de aquella forma habitual, con una frenada de disco de esas espectaculares que hacemos en el programa. Empezamos bien. Empezamos con bien. Con ritmo. Y con noticias, ¿verdad, David? Y tanto. Tenemos la primera de todas. Y dice así, una joven presa por homicidio es coronada Miss Penitenciaria de Pernambuco. Toma, o sea, puede ser una presidiaria, pero guapa. Sí, sí, no, claro. Bueno, sí. Yo no soy presidiaria, soy guapa y nadie me ha visto. A la cárcel. Ahí, sí, será cuestión de ir a la cárcel. Sigue así. Una joven de 19 años, acusada de homicidio, fue coronada como Miss Penitenciaria del estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, en un concurso en el que debió desfilar con un traje de gala y pasar pruebas de conocimiento y belleza. El traje de gala, que era de color, en vez de ser naranja, era de color morado. Bueno. Llevaba escote. Llevaba cinturón. O gomas en los tobillos. Ah, no, las gomas no, porque llevaba los grilletes. Ah, claro. Lo que pasa es que el nombre de Pernambuco no me gusta. A mí tampoco, lo voy a reconocer. Pernambuco. Es que es feo. Es un nombre feo. Pero bueno. Y nada, se hizo el pasado viernes por la noche. Y la chica fue Rebeca Raisa Suelen Guedes. Compitió con otras 11 reclusas de las colonias penales femeninas de la ciudad de Recife, Buique y Abreu Elim, informó el sitio informativo G1. Ah, pues ala, pues G1, G2, G3 y... ¿pero que había más que se presentaban? Sí. ¿No era solo ella? Sí, porque es que las guapas siempre están... están en todos los lados. En todos lados. Pues nada, vamos a empezar con nuestra tanda de chistes, vamos a dejar el nivel alto. Pues venga, va. Hoy que el jefe no nos escucha, vamos a dejar el nivel muy alto. Pues nada, esto es un granjero de Pensilvania que está hablando con otro de Texas. En esas que el de Pensilvania dice, mira si tengo un terreno grande que en un día empiezo a caminar a primera hora de la mañana y es tan grande que por la noche todavía no he llegado al otro lado. En esas que el de Texas dice, pues mira, yo tengo un terreno tan grande... que me subo en coche a primera hora de la mañana y es de noche y todavía no he llegado, dice el de Pensilvania. Oh, coches así de malos también tenemos nosotros. Seguimos con otro. Estamos en septiembre y han comenzado de nuevo las clases. Una maestra, delicada ella, trata de que a los niños no les resulte muy traumática la vuelta al cole y saca el tema de las vacaciones. Y ahora me vais a hacer un dictado de las frases que yo ponga en la pizarra, corrigiendo la falta que yo ponga. Escribe en la pizarra. En estas vacaciones me he aburrido mucho. A ver, Jaimito, ¿qué faltas ves tú? Le faltó novio, seguro. Tela, ¿eh? Que se aburría, sí. Es que no... Por favor. Bueno, pues esto es un conde que llega a su mansión y el mayordomo atentamente le abre la puerta, agacha la cabeza y reverencialmente lo saluda. Adelante, explotador, ¿de dónde viene el señor conde con esa cara de tonto? A lo que el conde sonriente le contesta, de comprarme un audífono. ¡Toma! Eso es lo que pasa por faltar al respeto. Bueno, yo era uno dedicado a todos los españolitos y dice así... Esto va en un barco, un inglés y un español, y se cae el inglés al agua. Y dice, help, help, please. Y dice el español, gel no tenemos, pero si quieres champú... Normal. Pues nada, esto es una pregunta. Dice, si yo pongo un cenicero encima de la mesa y mi mujer lo aparta, ¿quién está más loco? ¿Quién? Pues yo, porque yo lo coloco y mi mujer lo quita. Osh. Oh, no. Tenía razón en eso de chistes malos, ¿eh? Vamos con otro. Un juez que había condenado a prisión a un malhechor procedía a señalarle las desventajas del crimen y los beneficios de la reforma. Su señoría, dijo el malhechor interrumpiéndolo, ¿sería tan amable como para elevar mi condena a 10 años de prisión y nada más? ¿Por qué? Le preguntó el juez, ¿no? Solo le condenaba a 3 años. Sí, ya lo sé. Pero 3 años de prisión y el sermón. Si no le molesta, me gustaría que me quitara el sermón. Bien. Importante. Sí. Bueno, pues hoy aprovechando que solo hay uno entre nosotras. No, bueno, otra vez, y, no. y el invitado, sorpresa. Ah, sí, el invitado de honor. Y los aplausos. A ver, es que, vale, está detrás de una columna, pero está, pobre. Sí, está. No lo veo. ¿Sabéis por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer? Venga, cuenta. Dilo, que somos 3. La gran verdad. Para aprender de los errores. Toma ya. No oigo las risas. Pues a mí no me hace gracia. Risas enlatadas. Uy, aquí quieren tirar cosas y esa. Ya empiezan con los tomates. Ya empiezan con los tomates. Las antorchas para más tarde. Voy con un clásico de clásicos. Un abuelo que dice a su nieto: Nieto, ¿cómo se llama el alemán que se esconde las cosas? Alzheimer, abuelo, Alzheimer. Uy. Nada, dos amigos que se encuentran, uno y de ellos está pues engordando muchísimo, y en esas que dice, oye, ¿tú no me dijiste que te ibas a poner en forma? Dice, sí, de forma esférica. Claro. Le dice una novia a su novio, ¿tú me quieres? Mucho, mucho, le responde. ¿Tanto que seas capaz de casarte conmigo? Sí, cariño, pero aparte esa pistola de mi vista, no vaya a ser que una bala mate nuestro amor. ¡Oh! Foco negro. ¡Qué bestia! Doctor, ¿qué puedo hacer para que durante las vacaciones mi mujer no quede embarazada? Llevársela con usted. ¡Ah, buen sistema! Madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué pedía siempre Batman a Papá Noel por Navidad? Venga, esto es fácil. Pues no sé. La batidora. Bueno. ¿Y sabéis cuál es el refresco más oscuro? ¿Cuál? No. Pues el Nesevena. Ay, el Nesevena. ¿Y qué le dice un cable a otro cable? A saber. Somos lo intocable. ¿Y en qué se parece un hombre a un pijama? Bueno, vamos a ver. En que solo se utilizan en la cama. Bien. Encima ahí. Rima. Muy bien, Andrea, muy bien. Ahí te veo. Era para seguir con la ronda de preguntas, no os enfadéis. ¿Cómo están hoy? Y otro de superhéroes. ¿Dónde cuelga su ropa Superman? En Superchero. Bien. Bueno. ¿Y qué hace Alberto al cocer? Ni idea. Pues chup chup. Perdón, no puedo seguir. ¿Qué le dice un váter a un boxeador? ¿Qué? Ahí afuera eres muy fuerte, pero aquí dentro te cagas. ¿Y cómo adelgazan los leperos? Seguro que más. ¿Cómo? Echan una botella de Fairy a una piscina y adiós la grasa. Bueno, pues nada. Invento. Tela, tela. Y vamos a hacer ya la primera pausa, ¿no? Pero antes, una noticia, David. Cuéntanos una noticia. Pues bien, dice así: en el presidente uruguayo se queda sin votar por no estar inscrito en el padrón de votantes. ¡Gilipuertas! Creo que sí, como todos, a inscribirse. Dice así: en Montevideo, el presidente uruguayo José Mujica no pudo votar el domingo en unas elecciones obligatorias para designar directivos de la Seguridad Social porque, cuando llegó al sitio de votación, se enteró de que no estaba en el padrón de votantes, ante lo cual se marchó irritado. Uf, la pregunta es, ¿no lo has revisado antes? Aquí en España te dan por detrás, por no decir por culo, con que te vayas a mirar el padrón, que te manda la tarjetita, que después vayas a votar, para que no sé qué. ¿Tú eres tonto, uruguayo? ¿Presidente uruguayo? Es presidente. Es presidente. Ah, y lo has dicho. Ponen las normas y no las cumplen. Pues nada, y ahora, pues después de esta noticia uruguaya tan interesante, que vemos que todos los dirigentes políticos de todo el mundo son igual de sabios, sí, gazurros sabios, etcétera, todos parecidos, vamos a hacer un parón y ponemos la primera canción. Nos vemos después. Hasta ahora. Adiós. Adiós. Llover sobre mojado. Eso sí es llover. Mi casa está aquí al lado. Prepararé un café. Tú con leche, yo cortado. No sabía qué decir. Y empecé a bailar pegado. Tú leyendo aquel prospecto. ¿Qué prospecto? Gallina, me has puesto piel de gallina, tú solamente Gina, realzas mi virilidad. Oh, pillina, me pones piel de gallina, tan solo tú, mi Gina, erizas mi vellosidad. Qué bello será. Encendí la chimenea y el humo te envolvió. De ahí mi gaspera y a ti te entró la tos. Es el hollín que por lo visto ha obstruido alguna cosa. Y tú hablando del predictor, si se tiñe o no de rosa. Desollina, no me hables, desollina. Tú solamente, Gina, realzas mi vida. Piel de gallina, tú solamente Gina, erizas mi vellosidad. Qué bello será. Y repentinamente te fuiste al watercloset y yo esperé paciente hasta que amaneció. Abre ya, Gina. Llevas más de 6 horas metida en el cuarto de baño. Retrete, usado un toalete. Abre ya, Gina. Vas a salir, dilo ya, que yo solo me apaño. Se calma, se alivia, se tranquiliza. puedes ni imaginar con lo que estoy llamando, con tu predictor que lo has olvidado. Ábreme, Gina, y ábrete, Gina. Pues estábamos escuchando el tema de Académica Palanca, Gina, de La Marinera, con al final de Sergio Dalma, versionando el Ave Lucía. Tan canción tan bonita. Ay, cortadme, sí, pero por favor. Esta... No, esta es un poco más marrana, ¿no? ¿Qué voy a decir? Nada, pues vamos a empezar con una tanda de esto mismamente, de noticias, ¿no? Ya, sí, ¿qué tocaría? Sí. Hasta por tocar y esas cosas. Va, con una primera noticia. Dice así, unos granjeros, bueno, titular, ¿eh? Unos, sí, granjeros chinos aseguran que una de sus ovejas ha parido un perro. Marrana la oveja, qué marrana. ¿Quién será el padre? ¿Quién será el padre? Pastor alemán. Sí. Y dice así, es imposible, pero los dueños de una granja en China aseguran que una de sus ovejas ha parido un perro. El animal en cuestión tiene lana como un cordero, pero su boca, nariz, ojos, patas y cola se parecen más a las de un can. Uy. A ver, la pregunta es, ¿los chinos no será que no lo han visto bien? Pero, ¿ladra? ¿Qué hace? El granjero Liu Naijin asegura que el corderito perruno juega como los perros. Tras la llegada del misterioso cachorrillo, miles de personas acuden a la granja en la provincia china de Shanxi al verlo a él y su mamá oveja, según recoge el diario Daily Mail. Pues nada. El perro vigilante aprovecha también ya... Sí, sí. Para hacer cosas. Estar aburrido. Lo aprovecha todo. Perdona, esto ya no es el lobo con piel de cordero, sino el perro con piel de cordero. Sí, sí. Se ha ido a la castaña un rato, al chinchín este. Chinchín. Ah, no, que eso era la provincia. Por favor, perro. Pues nada, vamos a seguir con estos chistes buenos. Nada, esto es un tío que va por la calle y le pregunta a un urbano, y dice, por favor, ¿la calle se agasta? Dice, hombre, si camina mucho y arrastra los pies, seguramente sí. Oh, ¿qué le dice un espagueti al otro? Oye, mi cuerpo pide salsa. Doctor, quiero que me recomiende algo para que mi marido vuelva a estar como un toro. ¿Ah? Muy bien, pues desnúdese. Empezaremos por los cuernos. Bien. María, promete que cuando me muera te casarás con Antonio. Pero si es tu peor enemigo, por eso que se joda. Nada, una pareja que está, bueno, en su casa, y la mujer toda cariñosa le dice, cariño, ¿estás en el baño? Dice, sí. ¿Y estás cagando, mi amor? Dice, no, estoy cagando caca. Fue un divorcio amistoso y dividimos la casa en partes iguales. Mi esposa se quedó con lo de dentro y yo con lo de fuera. Lo bueno es que el perro me taba por las noches. Salen dos borrachos de un bar y uno le dice a otro, ¿tomamos un taxi? No, más mezclas no, por favor. Dos hombres que se encuentran y uno estaba bañando sangre y otro le pregunta, ¿de dónde le sacaste tanta sangre? ¿Ves aquella pared de allá? Sí, pues yo no la vi. ¡Bien! Esto es una persona que se acerca a un hombre de color y dice, disculpe, usted es africano, ¿verdad? ¿Y de qué país de África es? Dice, Gabón. Dice, perdón, joputa. ¿Cuál es el colmo de los futbolistas? ¿Cuál? Tener un hijo pelota. Bueno... ¿Y cuál es el colmo de un hipocondríaco? Compréndenos. Alejarse de los ordenadores por si tienen virus. Bien. Uno larguito. Esto es un tío que va al bar tomándose copas y en esto es que llega uno y le dice al camarero, ya bastante borracho, ¿dónde está el servicio? Y le dice, a la segunda puerta a la derecha. Entra el tío y se pone a cagar. Mira hacia abajo y dice, ¡hostias! El retrete es de oro. Cuando se lo cuento a mis colegas van a flipar. Para el otro día ya le ha pasado a la borrachera y ve a sus amigos y les dice, ayer entré en un bar que tenía un retrete de oro. ¿Cómo va a ser de oro? Tú estabas muy borracho, seguro. Que no, que es cierto. Lo que ocurre es que no me acuerdo en qué bar fue. Vamos uno por uno y lo vamos preguntando, ¿vale? En esto que se van bar por bar preguntando. ¿Ustedes tienen un retete de oro? No, nosotros no tenemos un retete de oro. Y así, con un montón de bares hasta que llegan a uno, vuelven a preguntar. ¿Ustedes tienen un retete de oro? Y dice el camarero gritando. ¡Manolo, aquí está el que vino y se cagó en tu trombón! ¡Qué asco! Va, ¿sabéis qué es un anillo? ¿Qué? No. ¿Me están enseñando uno físico por ahí? Va a ser que no. Pues nada, pues un anillo es el culillo de un enano. Ahí va. Os ha costado, ¿eh? Este era de esos que pillas al cabo de 2 minutos. Y te ríes. Y cuando te acuerdas te vuelves a reír. Sí. Pues una mujer vestida de negro entra a la farmacia y le exige al farmacéutico: por favor, quiero comprar arsénico. El arsénico es tóxico legal y el farmacéutico quiere saber más cosas antes de proporcionarle la sustancia. Y le pregunta: ¿para qué quiere la señora comprar arsénico? Pues muy sencillo, para matar a mi marido. ¡Ay, caramba! Lamentablemente para ese fin no puedo vendérselo, le dice el farmacéutico. La mujer, sin decir palabra, abre la cartera y saca una fotografía de su marido abrazado desnudo en una cama con la mujer del farmacéutico. Mis disculpas, señora, dice el farmacéutico. Atender, por favor, a la señora. No sabía que usted tenía receta. Papá, ¿cuánto cuesta casarse? Y el padre le dice: no sé, hijo, yo todavía estoy pagando. Madre mía, cómo se quieren los matrimonios aquí, ¿eh? Iban dos tipos hablando y un día le dice uno al otro: ayer iba yo caminando con mi suegra por el parque, en eso aparecen dos tipos y se echaron encima de ella y la comenzaron a golpear como animales. ¿Y por qué no te metiste? Ah, no, pegarle entre tres ya no era un abuso. Nada, después de una noche loca, un amigo le pregunta a otro: oye, ¿dónde está Pablo ahora? Y dice: pues estará dormido o estará durmiendo. Dice el primero, dice: anda ya, pero si eso es lo mismo. Dice: sí, va a ser lo mismo estar jodido que estar jodiendo. La bruja vestida de negro, con sombrero en punta, nariz ganchuda y verruga llena de pelos, lechuza al hombro, espalda encorvada y diente solitario entre los labios de color violeta, echó algunas porquerías más en el caldero que ya olía podrido, le pegó una patada al gato, miró el último huesito humano que quedaba en un rincón, se aseguró de que fuera bien de noche, agarró la escoba y, pateando cucarachas, salió a buscar a algún otro chico para comerse la cena. Afuera la esperaba una comisión de la Asociación Proletos Infantiles Políticamente Correctos, que con una orden del juez la llevó a un centro de rehabilitación. ¡Dios! Pobre bruja. Sí. Se abre el telón y se ve a Franco fumándose un porro. ¿Cómo se llama la canción? No lo sé, pero es el primer chiste de telones que tenemos. Paquito el chocolatero. Las risas enlatadas. Ahí te has triunfado. Ya tenemos chiste del día. El chiste bueno del día era ese. Ya está, ya no esperéis más, ¿eh? Parar de contar. Un hombre ya en su lecho de muerte le dice a su esposa: mi amor, antes de irme quiero confesarte algo. Te he sido infiel con tu mejor amiga. Mi amor, ya lo sabía, dijo ella. Asombrado, él le pregunta: ¿es verdad? ¿Y cómo lo sabías? Claro, ¿por qué te crees que te he envenenado? Va fuerte. Esto es en un bar y entra uno y dice: disculpe, ¿tiene tabasco? Dice: sí, ¿eh? La máquina. Dice el cepillo dental: yo tengo el peor trabajo del mundo. Y el papel higiénico contesta: ¿estás seguro? Dos amigos casados: oye, tú a tu mujer, ¿la das por el otro lado? No jodas, ¿para que se quede embarazada? Madre mía. Un hombre entra en un establecimiento quejándose: mi mujer me engaña, mi hijo no me quiere, el perro no me muerde, la niñera me riñe. ¿Y a mí qué me cuenta? Esto es una tienda de fotos. Es que como en la entrada hay un cartel muy grande, dice: entre, revele su rollo. Dice: anda que la fortuna que ha hecho Henry Ford con los coches. Y salta uno del EPE y dice: pues anda que Roque con los quesos. Roque Ford. Un tío que está intentando ligar le dice a una chica: me encanta el color de tu pelo. Y le dice a la chica: ah, sí, pues vete a la droguería y cómpratelo. Pasca. Llega un tipo totalmente borracho a su casa, da un golpe en la puerta y abre el hijo. Y este le dice: pero papá, qué borrachera más guapa que traes. ¿Has visto, hijo? pero seguramente tu madre no le va a encontrar, le va a encontrar algún defecto. Pues nada, momento de otra pausa, ya son 1:30, imaginaros cómo es la cosa. Y para eso tenemos a David con sus noticias. Hombre, si no soy yo, Joan, pero hoy soy yo. Sí, hoy eres tú. Sorpréndenos. Y dice así en esta noticia, titular: aprende a manejar la fuerza en la primera escuela de Jedis de Chile. Toma ya, que la fuerza te acompañe. Aprende espada láser. Esto es así, en Santiago de Chile. Que la fuerza esté con ustedes, dice el maestro Ki Dong Kwan a sus alumnos al iniciar la primera clase en una escuela de Jedis inaugurada por dos chilenos que quieren replicar a los guerreros de la famosa película Star Wars. Sí, sí, sí, soy tu padre. La agresión es parte del lado oscuro. Si van a pegar a alguien, están agrediendo. Entonces la fuerza debe ser usada solo desde el lado claro, ya que solo es para defenderse. Explica por su parte Sergio Angeloni, o maestro Yodai, un profesor de lenguaje de 44 años, a un grupo de 6 alumnos que le escuchaban con atención. Te arrea de hostias, pero desde el lado, sí, sí. Desde el lado claro, sí señor. Para que se vea. A ver, para que se entienda esto, Angeloni y William Berrueta, un experto de maestro de taekwondo y yoga, que se hacen llamar maestro Ki Dong Kwan, son los dos únicos profesores de esta escuela que replica una iniciativa similar que funciona en Nueva York. La idea no está mal. Bueno, no se pueden quedar simplemente con las películas. Sí. Tienen que hacer eso. Que la gente tiene mucha fantasía y en su casa se aburren y... Pues que se queden en su casa, pero que sí. O que abran un foro o algo. Quieren pero... compartirlo, hay mucha gente. Bueno, cosas más raras han visto, ¿eh? Sí, sí. Ya me he transformado, ya está. Toma mi espada. Nada, vamos a cortar esta locura transitoria que tenemos y vamos a escuchar una canción. Que bailan los perros, levantan la pata y enseñan los huevos, y enseñan los huevos, y enseñan los huevos a la jota jota. Que bailan los perros. Espatarra te genera, que aquí mismo te la clavo. Que cada vez que te veo me salen chispas del nabo. No me jodas en el suelo como si fuera una perra, que con esos cojonazos me llenas el coño tierra. Chúpame la minga todinga que vengo de Francia, chúpame la minga todinga que llevo sustancia, que llevo sustancia, que llevo sustancia, chúpame la minga todinga que vengo de Francia. El polvico que te eché debajo de la escalera, se lo cuentas a tu madre y te casas con la abuela. 12 monjes cartujos en un convento, 24 pelotas, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 monjes cartujos en un convento. Esos huevos que tú tienes no te los pienso tocar, que a mí me gustan muy frescos y los tuyos huelen mal. En tu puerta me cagué pensando que me querías, y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía. 25 mujeres, 50 tetas, si las cuentas tres veces, 150, 150, 150, 25 mujeres, 50 tetas. a la JJ, que bailan los perros, levantan la pata y enseñan los huevos, y enseñan los huevos, y enseñan los huevos, a la JJ, que bailan los perros. La radio es limitat de 91.6 FM. Era la formación Fuyin Fuyam con el tema Jotas. Ha quedado claro que era una jotica, ¿no? Sí, una jotica, sí, sí, sí, romántica. Aquí habéis estado bailando muy bien, ¿eh? Sí, claro. Sí, hombre, es que es lo que tiene. Lo que tiene. Me parece que me voy a ir a Zaragoza unos días. Son muy románticos. Pues nada, David, sorpréndenos con una noticia. Titular: una triatleta neozelandés alega consumo de pan para evitar una sanción por dopaje. Sí, bueno, ¿y qué más? Y chorizo también. ¡Hala, dale! En Wellington, una triatleta neozelandesa vio anulada una suspensión por dopaje después de que un tribunal aceptara su versión, en la que señaló que había presentado unos niveles de morfina por encima de lo permitido debido al consumo de pan de semillas de amapola. Ajá. Sí, hombre, claro. A ver, la amapola lo que hace es flipar, no dopar. Ya está. Flipó, flipó y sí, se dopó. Se flipó un rato con el pan, sí. El tribunal consideró muy inusual el caso de Graham O'Grady, pero levantó la suspensión que le había sido impuesta cuando dio positivo tras ganar una carrera en enero en Tauragan. Tela. Nada, déjalo, si este hombre ya se ha flipado bastante. Sí. Al campo. La pregunta es, ¿se comió el pan de semillas de amapola o se las fumó? Sí, podría ser. Es una opción. No sé, yo lo dejo ahí. Si vosotros probáis pan de semillas de amapola, ya me diréis. Si pero se fuma, si se come. Probadlo la semana que viene, antes del programa, y así cuando lleguéis ya veremos los efectos. No nos digas nada del estado, ¿eh? Que lleguemos. Bueno, ya lo oirán los oyentes. Pues nada, seguimos con la ronda de chistes. Y nada, esto es un chico que entra y dice: oye, mamá, afuera está lloviendo. Y dice: pues coño, dile que pase. Cuando una persona ayuda a un criminal antes de cometer un crimen, le llamamos cómplice. Si le ayuda después de la violación de la ley, le llamamos abogado. Toma ya, pobres abogados. Grandes verdades. ¿Me podrías decir, por favor, cuando tengas un orgasmo? ¿Me lo podrías decir? Dice el marido. Pero, mi amor, si me dijiste que no podía llamarte al trabajo. ¡Qué faltón! ¿Sabéis por qué la mujer de Hulk pidió el divorcio? ¿Por qué? A saber. Porque quería un hombre más maduro. Normal, porque era verde, este era verde. Está verde. Oye, pues mira, si hablando dos mujeres, dice, le he puesto a mi hijo gafas. Dice, joder, qué nombre más feo. Una amiga que se encuentra a otra en una fiesta le dice, ¿sabes la última? Me caso con tu exnovio. Y le dice la otra, no me extraña, el día en que terminamos me dijo que iba a hacer alguna tontería. Esto era un hombre que le dice a su amigo: buah, yo no sabía lo que era la verdadera felicidad hasta que me casé. Y entonces fue tarde. Le dice el padre al hijo: hijo, echa la primitiva. Y el hijo va y dice a gritos: abuela, la puta calle. Esto es una estación de tren y en una taquilla se acerca un hombre y dice: disculpe, deme un billete para Villegas. En esas que el taquillero le dice: disculpe, no tengo billetes para Villegas. Y dice: bueno, Villegas, vámonos, que no tienen billetes para ti. No es que Noé desconfiara de Dios, me dijo la serpiente un día, pero le juro por mi piel que le oí esconder un chaleco salvavidas entre sus pertenencias. Esto es un borracho que está bebiendo una copa y otra copa y otra copa, y viene un amigo y le dice: oye, ¿no sabes que el alcohol mata a 1 millón de americanos cada año? Entonces el borracho le contesta: ¿y qué? ¿Tú sabes que yo soy español? No morirá. Mamá, mamá, en el colegio me llaman despistado. Anda, niño, y vete a tu casa. Nada, en una calle oscura hay una mujer en una esquina. Se acerca un hombre y dice: disculpe, ¿aceptaría a mi compañía? Y dice la mujer: pues claro, mi vida, son 300 y la cama. Dice: compañía, formen de dos en dos. ¡Qué duro! Mamá, mamá, en el colegio me llaman despistado. Su tabaco, gracias. Un día Jaimito, espiando por la rendija del cuarto de su hermana, y la vio desnuda, tocándose y sofocada, diciendo: ¡un hombre! ¡Un hombre! Al día siguiente vuelve a espiar a su hermana y ve que está haciendo el amor con su novio. Entonces corre a su cuarto, se desnuda y empieza a tocarse diciendo: ¡quiero una bicicleta! ¡Quiero una bicicleta! ¿Qué le dice una braga a otra? No sé qué coño ponerme. Esto es un hombre que va al médico con un hacha clavada en la cabeza y le dice: doctor, por favor, vengo a mirarme el dolor de testículos que tengo. En esas que el doctor, con los ojos abiertos de par en par, dice: señor, ¿y el hacha? Y dice: bueno, por eso me vengo a quejar, porque es que cada vez que estornudo me doy en los testículos. En una playa, ¿qué le dice un grano de arena a otro? ¿Qué? ¡Qué ambientazo, tío! Tela. Jaimito, en la oración, María está disfrutando. ¿Dónde está el sujeto? Muy fácil, maestra, encima de ella. Era un niño tan, pero tan adicto a los videojuegos que cuando murió en su tumba le pusieron Game Over. Toma. Wow. Nada, ¿sabéis por qué, Andrea y Ana? ¿Sabéis por qué los hombres prefieren las mujeres vírgenes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca han soportado las críticas. Mentira. Eso es mentira. Cariño, tengo dos noticias, una buena y otra mala. He dejado las drogas, pero no sé dónde. Mamá, ¿los corazones tienen patas? No, hijo, ¿por qué? Porque el otro día papá le decía a la muchacha: ábrete de patas, corazón. Uy. Mamá, mamá, he de decirte algo. Dime, hija, he perdido la virginidad. Pues entonces chupa un limón. Eso me devolverá la virginidad. No, te quitará esa casa de esa cara de viciosa. ¡Qué fuerte! ¡Qué mala madre! Sí. Pobrecita. Era una familia tan pobre, que se comía los cereales con tenedor, por así ahorrar la leche. Sí. Era un hombre tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se encontró en la canica y dijo: el mundo es mío. ¿Sabéis en qué se parecen los testículos a los guardaespaldas? ¿En qué? A saber. En que siempre van a los mejores lugares, pero nunca entran. Comed sin ansia, y ansia con moño sola. Bien. Pues nada, hace 3 meses que no hablo con mi esposa. Le dice un amigo al otro y dice: ¿y eso? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo habéis conseguido? Dice: no sé, es que como siempre me dice que no le puedo interrumpir. Le dice una mujer a su marido: Pepe, soy la primera mujer a la que besas. Pepe se la queda mirando extrañado y le responde: ¿Por qué todas las mujeres tienen que preguntar lo mismo? Pues claro que eres la primera. Esto es la madre de Jaimito, que le dice: Jaimito, a ver si te portas bien, ¿eh? Porque cada vez que haces algo malo me sale una cana. Y Jaimito le responde: ah, entonces tú debiste haber sido muy mala, porque fíjate cómo está la abuela. Toma. Toma, asca. No juguéis con fuego. Y fuego se quedó sin amigos. Sí. Esto es una película, en una peluquería, disculpa, que después de lavarle la cabeza a una señora le dice: ¿le envuelvo la cabeza con una toalla? Y dice: no, me la llevo puesta. ¿El empresario más eminente del mundo? ¿Cuál crees que ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Cuál? Ni idea. Noé mantuvo su empresa a flote mientras el resto del mundo estaba en liquidación. Toma. Estos son dos curas hablando sobre los gajes de su oficio. Pues yo he tomado tantas duchas frías para combatir la tentación que cada vez que llueve me empalmo. ¿Y a qué no sabéis cuál es el colmo de la paciencia? A saber. ¿Cuál? Pues sacarse los mocos con un guante de boxeo. Dios, qué dolor. Ya ves. Esto es un tío que le dice a otro: joe, colega, pareces la lámpara de Aladino, que cada vez que te frotan te sale el genio. El jefe de un restaurante comenta con un cliente amigo suyo: mi cocinera nueva es un sol. Y le dice el cliente: ¿por qué? ¿Guisa bien? No, lo quema todo. Dos leperos en un coche: oye, mira, a ver si me funciona el intermitente. ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? Mira, que son tontos, ¿eh? Eyaculador precoz busca mujer para... Bueno, ya da igual. Un señor que entra en una tienda que quiere comprarse un loro. Dice, disculpe, es que el oro ya no nos queda, nos queda solamente este búho. Dice, ¿pero el búho habla? Dice, no, pero se fija mucho. Mirada sospechosa. Sí, sí. ¿Sabéis lo que es un oleoducto? ¿Qué? Un oleoducto. ¿Qué? No. Tubo largo que va de una ciudad a otra, que tiene por dentro petróleo y por fuera guerrilleros. Oh, toma. Pase en toda la boca. Sí. ¿Sabéis por qué los del EP se tiran un pedo antes de salir de casa? Sorpréndenos. Para echar el pestillo. ¡Oh! Oh, ¡qué asco! ¡Qué tierno! Pues tú imagínate, Andrea, que con este chiste nos quedamos para este tercer corte ya, ¿eh? Analízalo, Andrea, analízalo. Tápate la nariz. Sí, sí. David, sorprendemos con una noticia, va. Vale, vale, dice así... El misterio del chupacabras acaba en Hollywood. No sé qué es el chupacabras. Chupacabras. Hola, amigos del misterio. Bienvenidos a la nave de la risa. Soy Iker Ruiz. La noticia dice así. Washington, desde su debut en 1995, el chupacabras ha sido, como Justin Bieber, en las listas de los personajes más conocidos. Ha escalado posiciones de manera imparable en el ranking de los monstruos terrenales. Y es que a este recién nacido en el mundo de los monstruos se le atribuye la muerte de animales en extrañas circunstancias que... lo que genera un revuelo en los medios de comunicación de todo el mundo, hasta el punto de que incluso tiene su propio club de fans en Facebook. Hombre, ¿qué sabéis? Quiero decir. Haceros fan. Sí. Ahora cuando llegue a casa diré agregar amigos. Es un super monstruo. Chupacabras forever. El primo del oveja perro ese. Sí. El primillo, sí. Ahora, todas las especulaciones alrededor de este supuesto animal podrían terminar con las afirmaciones de Benjamin Radford, autor de varios libros sobre monstruos y fenómenos paranormales, director de la revista The Skeptical Inquirer. ¿Qué os he dicho? ¿Radford Inquirer? Lo reconozco, me lo he inventado. Pásalo. Y columnista de Life Scenes. Y es que Randolph ha publicado lo que dice ser la prueba definitiva de que el chupacabras no es real. Ni siquiera es un engaño. Sino más bien un resquicio de una película de ciencia ficción. Bueno, que sí, chupacabras. Sí. Vale, pero ¿alguien de aquí nos sabría decir qué es el chupacabras? El chupacabras es que yo he visto mucho a Iker Jiménez. El chupacabras representa, y no era un animal, sino una persona. Una persona que se dedicaba a matar. ¿Cabras? No, cabras no. En sí, cualquier cosa que fuera... Chupaba cabras, pero... Sí, bueno, terror. Cualquier cosa que le pasara por delante. Y esas cosas, y chupaba toda la sangre, al estilo vampiro. Y se le quedó el nombre del chupacabras. Vamos con hacer los cruces. Vaya. Qué asquerosillo. Nada, tenéis que ver más a Iker Jiménez. Eso sí que es un programa de humor. Y además, simples imitaciones. Vamos a hacer el último parón y volvemos enseguida. Hasta ahora. Maroto, el de la moto, piensa que es total. Se mira en el espejo y se mola cantidad. Se sube a la cabra, le da caña al gas. Es el más chuleta. Yeah. Estábamos escuchando la formación de los Inhumanos con el Tírate de la moto. De la moto, tírate. Tírate. Sí. O si no, como nos han dicho por aquí, tírate la morena, de la morena, tírate. Tírate y cosas múltiples estas. Versiones. Sí, sí, sí. Y quien sepa alguna más, pues que nos llame. ¿Ah? Pero que las antorchas, las orcas y todas esas ¿y los cosas, tomates? Abajo. Sí, por favor. Vamos a por la última noticia, que se nos tira el tiempo encima, va. Practicar sexo solo de vez en cuando perjudica seriamente la salud. Uf, no me extraña. Bueno, por eso hay tanta gente mal por la calle. Sí. Lo tengo que reconocer, tengo que practicarlo más porque si no me da a mí el patatús. Tener relaciones sexuales solo de vez en cuando duplica el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Esta conclusión se desprende de un estudio realizado por científicos americanos que afirman que los picos de actividad física, como durante el sexo, pueden tener un efecto negativo para la salud. Toma ya. ¿Y eso lo han probado en las propias carnes? Dejo la pregunta. ¿Pues saben tanto acerca del tema? Los científicos de la Universidad de Tufts y Harvard. Tufts. Los de Lepe. No os metáis con mi inglés, por favor. Han realizado un estudio del que desprende, según informa The Telegraph, que la actividad física episódica eleva el riesgo de sufrir un ataque cardíaco e incluso una muerte súbita. Bueno, también puede pasar cuando lo estás haciendo, lo que más de uno se ha quedado con todo tieso, con la gas, las sí. patas tiesas, manos tiesas, todo tieso. Todo tieso. El ejercicio regular, incluido el sexo, sin embargo, disminuye el riesgo a casi la mitad. La actividad física regular se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad relaciona a estas afecciones, explican los investigadores en el citado diario. Bien, bien, bien. Menos pues gimnasio y más casa. Ahí estamos, vamos a hacer gimnasia en casa. Sí. No pasiva, porque no tiene que ser pasiva, porque si no, no tiene gracia. La cuestión será quien tenga pareja que lo haga mucho y quien no, que no lo haga durante mucho tiempo. No, que busque, que hay opciones en la calle. Hay mujeres que fuman, hombres que juegan con chapas y esas cosas, hay opciones. Que se lo digan al perro de las ovejas. Que tuvo un desliz, leyó la noticia. Una y dijo, noche loca. Dijo, hay que practicarlo porque si no. Voy a morir de ataque al cuerpo. Ahí está, me va a dar el yuyu y me voy a quedar esta vida sin hacer mi trabajo, ¿no? Nada. Pues vamos a hacer la última tanda de chistes. Venga. Y empieza así: son tres gitanas que están hablando. Dice, ay, pues mi Richard que todavía no tiene los 5 años y una maravilla. El otro día entró en el continente y sí que lo viera el vigilante. Dice, pues me robó 5 cajas de leche, 4 paquetes de garbanzos, 2 kilos de harina, 2 de yogures, 2 litros de piscicola y nada. Y salió tan feliz y nadie. Acabamos el mes y pasan ni pizca de hambre. En esa que la otra gitana dice, no, mi Kevin es mucho mejor. Mi Kevin tiene 3 años, entró el otro día en el Esper y me sacó 3 lavadoras, 10 minipymes, 2 televisores de plasma y 4 vídeos. Ah, y 7 compás dis. Dice, y hemos pasado vendiéndolo, claro, lo hemos vendido en el mercado negro y nadie se ha enterado. Y hemos llegado a final de mes súper felices. Y además todavía tenemos para el mes que viene. Y en esa es que la tercera gitana, que está embarazada, dice, pues nada, mi niño que todavía no ha nacido es mejor que los vuestros. Dice, a ver, ¿cómo va a ser mejor si todavía no ha nacido? Dice, es que el otro día me picaba Xoxo, me estuve rascando y me arrancó todos los anillos. ¡Oh! Vaya con el niño. ¡Ole esa gitana! ¡Ole! El agente XP30 fue enviado por sus congéneres extraterrestres a la Tierra durante 48 horas, que le pedían un informe, y le preguntan, ¿has entendido el modo de vida de los terrícolas? Y le dice el extraterrestrillo, no, la verdad es que no, pero eso sí, sé de buena tinta que Macarena tiene un novio que se llama, el apellido Vitorino. Hola, ¿me da un condón? Oiga, por favor, que hay aquí 2 señoras. Ah, Vale, bueno, pues nada, deme 3. El chiste más corto jamás contado. Araña no, gato. Bien. Pues con eso nos quedamos, ¿eh? Porque ya hemos acabado el programa. Imaginaos. Pues nada. Ya es la hora de despedirse. Hasta la semana que viene. Qué rápido. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene, cierto. Nada, pues gracias, Ana. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias, David. Gracias. Y nosotros, pues, nos despedimos. ¿Y los chistes enlatados? ¿Hay las risas enlatadas? Ah, es verdad. David, perdona, perdóname. Gracias, David. Bueno, da igual, es igual. Confusión. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio Trinidad Bella. Hasta luego. Adiós.